He estado lejos de ti, buscando cómo volver. No aguanto más, he venido aquí, estoy dispuesto a obedecer. Necesito acercarme a ti, solo dime cómo volver. Siento que hay un vacío en mí, y que sin ti nada puedo hacer. Padre, solo quiero escuchar tu voz. Señor, he venido a refugiarme en tus brazos. No merezco nada si soy el peor, pero tú sigues fiel. Sí. Me levantas y vuelvo a caer, yo te quiero conocer. Señor, aquí estoy. Mis ojos te quieren ver. Conéctate conmigo, necesito ser tu amigo. Sé que no he sido fiel y que vuelvo a caer, pero conéctate conmigo, necesito ser tu amigo. Me cansé de correr, hoy me rindo a tus pies. Yo, ya sé que te he fallado y demasiado, sí. Que he ignorado y despreciado tu llamado. Y yo espiritualmente me siento desahuciado. Pero tú no desprecias un corazón humillado. El orgullo, la vanidad, el egoísmo y la falsedad han creado un espejismo. Pero mi vida real es un cataclismo. Líbrame del abismo, sálvame de mí mismo. Yo quiero el amor y la paz que tú das. Ven, lléname de ti y quítame este disfraz, ¿ah? Solo tú eres capaz de sanar mi alma. Llévate mi tormenta y dame tu calma. Toma mi corazón, Nazareno, mi luz, mi padre bueno. Inyéctame tu vida y quita todo el veneno. Yo ya no quiero caminar perdido, por eso te pido. Conéctate conmigo, necesito ser tu amigo. Sé que no he sido fiel y que vuelvo a caer. Pero conéctate conmigo, necesito ser tu amigo. Cansé de correr, hoy me rindo a tus pies. Déjame saber que todo estará bien, que no hay rencor, que tú me aceptas como soy. Aunque soy imperfecto, tú lo cambias todo. Hoy quiero poder sentir tu conexión y escuchar tu voz, darte mi adoración. Sé que estás conmigo a pesar de todo. Señor, yo no te puedo mentir. No hay dinero ni fama que aclare el panorama. Llega siempre la noche y la depresión me acorrala. La tristeza va subiendo de escala, pero me arrodillo y siento que me cubren tus alas. Yo no merezco nada y la presión es demasiada. Todo el mundo me dice que está más cerca tu llegada. Te confieso que la iglesia la tengo olvidada. A veces me pregunto si en el cielo tengo entrada. Yo no sé qué pase, no conozco el desenlace. Necesito, Señor, que me quites los disfraces. Acuérdate de mí, no me dejes así. Padre del cielo, necesito que me abraces y que me enseñes la dirección, que cambies mi corazón. Dame herramientas para combatir con la depresión, que cada día sienta tu presencia en mi habitación. Dame valor para tomar la decisión. Conéctate conmigo, necesito ser tu amigo. Sé que no he sido fiel y que vuelvo a caer, pero conéctate conmigo, necesito ser tu amigo. Me cansé de correr, hoy me rindo a tus pies. He aprendido que no hay nadie tan lejos de ti como para que tú no lo puedas alcanzar, pero también que separados de ti nada podemos hacer. Por eso hoy te pedimos, Señor, mantener siempre viva una conexión contigo. Gocho, el lápiz de platino, Wisin y Redimido, man.